Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Hey, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a bordo en la nave del rock. Gracias por cumplir esta cita que nos colocamos todos los martes, miércoles y jueves a esta hora. 10 de la mañana, despega la nave del rock, hora colombiana desde Bogotá. Los saluda Pablo Rock, su capitán. Y hoy, como siempre, pues tenemos un vuelo sabroso en el cual quiero que usted participe, se apropie de este vuelo a través de nuestro chat en www.eltunnel.co o por qué no también a través de nuestro WhatsApp en el +57 301 770 3920. Por ahí lo espero para que me escriba, hablemos usted y yo, minimicemos esa distancia que siempre existe, porque no importa dónde esté el lugar del planeta, la latitud, la longitud, el meridiano paralelo, donde se encuentre, no hay lío. A través de la línea en WhatsApp o a través de nuestro chat nos podemos conectar usted y yo para que en estas próximas dos horas le demos play a tremendas, deliciosas, sabrosas canciones que hacen parte de la nave del rock. Por supuesto que quiero saludar a nuestras emisoras aliadas, Improvisando Radio, que también está conectada hoy en vivo en este momento a través de improvisandoradio.co. Nuestros amigos de Cultura Rock también se unen a esta señal, así como lo hace por las noches AC Rock, en las noches de Puerto Rico en azradio.com. También nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock de Classics. Y hoy estamos generando esta señal también para Estrella 93.9 FM. 93.1, ya le cambié el dial. 93.1 FM. Estrella, la radio que nunca duerme. Estamos ahí generando esta señal a través de el FM, la frecuencia modulada en Cochabamba, Bolivia. Un gran abrazo a todas las personas que nos escuchan en su casa, en su carro, en la calle, donde se encuentren. Ahí también estamos llegando a bordo de la nave del rock. Vamos a rock and rollear, ¿les parece? Eso, me parece muy bien. Está usted diciendo sí, suelte esa canción, suéltela. Vamos a escuchar La China que yo quería. Se fue para la capital. Esta es la versión de David Bowie. No, mentiras, esta es una canción de David Bowie. Esto se llama China Girl. Y así comenzamos este vuelo. Bienvenidos. Little China girl, I hear her heart beating loud as thunder. So the stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up and when I look at my China girl, if I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. Town.

misma intención. Bien lograste absorber mis sentidos. Escuchábamos a Yooko, es una banda de aquí, de Colombia. Ellos hace algunos meses hicieron un live streaming, está colgado en la página de YouTube de ellos para que se dé una vueltecilla. Y miren cómo cantan estos señores de sabroso en vivo. Ay, sonó vasito, ahora sí. Yo soy su capitán, Pablo Rock. Si quiero saludar a nuestros oyentes que poco a poco se van incorporando a esta señal. A Nati, que está por ahí en el chat. Bienvenida siempre en este rinconcito. Acá siempre estamos, la que se va a su merced. Así que no se vaya tanto. Sigamos con esta banda que me encanta. Esta canción se llama Double Vision. Another extreme.

remember it was late one night in the middle of a dream. Woke up in a pool of sweat, thought I heard a scream. Ran over to the windowsill, stuck my head out for a peek. Dressed in black was a man I didn't recognize, running down my back street. My heart skipped a beat. Escuchar sonidos perfectos, escuchar una banda bien sabrosa. Si de pronto tiene estas versiones en vinilo o en versiones en formato FLAC, que son los formatos que tienen o guardan la mayor calidad de datos para el tema digital o en vinilo, que usted sabe que la calidad de sonido es excepcional. Esta banda Toto pues le brinda a usted una experiencia deliciosa porque son músicos consagrados de estudio que quisieron en algún momento de sus vidas armar una banda de rock and roll. Y hoy, un día como hoy en la historia, los señores de Toto deben estar reunidos, no sé, cada quien en sus casas o donde se encuentren, y deben estar de pronto whatsappeando diciéndose, oiga, ¿se acuerda que un día como hoy, pero en 1983, a pesar de que hemos tenido grandes éxitos en la historia de la música, dirían ellos, un día como hoy, para la banda Toto, es un día muy importante porque llegaron por primera y única vez a el número uno de la lista de Billboard con un sencillo que usted conoce muy bien, por eso lo dejé para el final.

way. I need a girl to hold my hand. Won't tell me no lies, make me a happy man. Vamos a Led Zeppelin a esta hora con este gran tema, Black Dog. Sonaba fuerte en los... aquí en la señal del Túnel Rock. Quiero saludar a nuestros oyentes que están conectados en las diferentes plataformas como Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, César Radio Rock en Bolivia, así como The Classics y Estrella 93.1, la radio que nunca duerme. Un gran abrazo a todos ustedes que están ahí conectaditos por las diferentes plataformas. La mejor música para trabajar, disfrutar con tus amigos o simplemente pasar un buen rato. Estás con el Túnel Rock. Bueno, vamos a hablar de música y en la canción anterior, no de la de Led Zeppelin, sino la de la banda Toto, recordé un gran artista que también le encanta hacer sus producciones con un nivel épico de calidad de sonido, y estamos hablando del señor Alan Parsons. Si usted no sabía, amigo oyente, este señor Alan Parsons es ingeniero de sonido. Por lo tanto, lo que él hacía como grabador de estudio, si ese término existe, creo que sí, para las demás bandas, pues obviamente lo aplicó para su proyecto. Por eso se llamaba The Alan Parsons Project. Como dato curioso, él no tenía como la intención de hacer música inicialmente. Quería era grabar a terceros. Y párale bolas a quienes le grabó. Produjo y grabó el disco Abbey Road de los Beatles. También participó en la grabación de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y también hizo colaboraciones con Stanley Kubrick para sus películas. Imagínese usted la calidad que tiene este señor al grabar. Imagínese usted la locura de grabaciones y el nivel de exigencia. Y por supuesto también lo notamos cuando ya empezó a hacer su proyecto de Alan Parsons Project. Y generalmente aquí en La Nave del Rock colocamos a In the Sky y les contaba la historia de esa canción, pero para esta ocasión les tengo una canción diferente, que yo sé que tal vez usted, si escudriña en su cabeza, la logra de pronto cachar, que de pronto ahí la escuchó en algún momento. Esta canción se llama Games People Play y la hace este señor, Alan Parsons Project. Y a bordo de la nave, a través de www.eltunnel.com. Where do we go from here? Children are growing up, and how do we spend our lives if there's no one who lends us a hand? Estás con el Túnel Rock. No hay nada más épico que escuchar a Michael Jackson cantando una canción de los Beatles. Esto es Come Together. Y a continuación les voy a contar una historia triste de la música que justamente un día como hoy se gestó. Sí, hoy hace, a ver, se me perdió aquí la fecha exacta, 1959. Imagínese usted hace cuánto. En 1959, un día como hoy, estaba sucediendo en Iowa un accidente aéreo en el que desafortunadamente tres personas muy carismáticas, por decirlo de alguna manera, en la industria de la música fallecieron. 1959, usted dirá, uy, pero ¿hace cuánto? O sea, no solemos ahondar tanto en el tiempo. Pero es que la fecha como hoy es considerada, de un día como hoy es considerada como el día en que la música murió. ¿Y esto por qué? Porque en este avión iban tres personajes muy importantes de la música, pero para darles contexto les voy a colocar quién iba ahí, qué intérprete iba ahí. Y esto suena más o menos así. Para bailar la bamba. Este chico que tiene voz ya como de señor maduro y su presencia también, tenía apenas 17 años. Una boca de gracia pa mi patria. Y resulta que en una temporada invernal como la que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, donde había mucha nieve, desafortunadamente fallecieron Buddy Holly, de 22 años, Devin Trooper, de 28, y Richie Valens, que es el que estamos escuchando de fondo, de 17 años. Desafortunadamente, en esta tragedia, pues una de las canciones más importantes de la industria de la música para ese entonces era esta, La Bamba. Y lo más curioso es que Richie Valens, a su temprana edad, compuso esta canción y, como escuchamos, la estaba cantando, pero desafortunadamente jamás pudo ver el éxito que se convertiría posteriormente en la década de los 60 y 70 esta canción y las diferentes versiones que le hicieron. El día como hoy, en 1959, es considerado como el día en que la música murió. Como me hace recordar otra tragedia que recientemente hubo, como la del equipo de fútbol del Chapecoense. Obviamente, guardando las proporciones y las disciplinas de cada quien, pues sucedió una tragedia de esa magnitud, imagínese usted. Muy bien, este es el Túnel Rock, www.eltunel.co está al aire y también a través de nuestras emisoras aliadas. Cultura Rock, Improvisando Radio, AZ Rock en Puerto Rico. Y también nuestros amigos en Bolivia, en Cochabamba, nos están escuchando a través de Estrella 93.1 en FM. Y también The Classics y César Radio Rock se unen a transmitir esta señal. Sigamos con música y recordemos esta canción que el año pasado nos sorprendieron estos señores sacando nueva música. Ellos son AC/DC. He loves to drive him crazy. With his evil lips, great guns a-blazing, my deadly trip. Devil on a deadline. Yeah. cry wolf.